de la cumbia, bomborobó, la lleva el sonidero y el bailador. La llama de la cumbia, bomborobó, la lleva el sonidero y el bailador. Cumbia del Apache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache. La cumbia del Apache, cumbia del Apache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache. Hey jefe, no querer mandar saludos a toda la tribu de sonideros de México. Y como dice Grupo Espanto, dale con ritmo y sentimiento. La llama de la cumbia, bomborobó, la lleva el sonidero bailador. La llama de la cumbia, bomborobó, la lleva el sonidero y el bailador. Enviando saludos al pequeño cara pálida. La Apache, cumbia del Apache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache. La cumbia del Apache, cumbia del Apache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache. La cumbia del Apache, cumbia del Apache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache. La cumbia del Apache, cumbia del Apache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache. Hey tú, cara pálida, gran jefe ordena seguir bailando todo el disco del Grupo Espanto hasta que llegue la luna nueva.